Esta semana tenemos muchos temas para analizar y para proponer. Sí. En una hora y media indudablemente no van a entrar todos. Claro. Pero no podemos dejar de hacer algunas citas importantes. Lo primero que se me ocurre es, bueno, en mitad de semana tuvimos el Día Internacional de los Trabajadores, donde, como siempre, el acto más importante en la cantidad y en el contenido ha sido el que se hizo en La Habana. En realidad no solamente en La Habana, se hizo en todo Cuba. En todas las poblaciones. En toda la isla, 3 millones de personas se movilizaron este 1 de mayo. Increíble, ¿no? Refleja una cuestión que más de uno debería reparar, digamos. Y pensemos simplemente 3 millones de personas movilizadas. La confianza que tiene el gobierno, la dirección de la Revolución Cubana, de que salgan a la calle 3 millones de personas. Sí, sí. Pensemos que Cuba tiene 11 millones de habitantes. Claro, un número inaudito. Casi el 30% en las calles movilizado. Salió a la calle. Lo que significa un importante apoyo, porque 3 millones de personas no la controlas. Claro, claro. Ellos aprovecharon inclusive aquel festejo y lo dedicaron a Chávez, inclusive, ¿no? En buena parte el mensaje era un poco ese, mientras, digamos, en el orden interno, el lema central pidió desarrollar un socialismo próspero y sostenible, ese fue el discurso. Pero, bueno, aparte de las imágenes que ya conocemos de Che Guevara en la plaza, de Raúl y Fidel Castro, también portaban los manifestantes, el pueblo manifestaba portaba fotos de Hugo Chávez, ¿no? Y las imágenes que vimos en televisión son bastante contrastantes. Sí. En España represión a los trabajadores pidiendo contra los ajustes. Claro. ¿No sabes que me hacía acordar a los tiempos que esperemos no vuelvan nunca en la Argentina? Muy similar, ¿cierto? Las imágenes reflejaban un poco eso. Y de los tiempos que no queremos que no vuelvan nunca, en Córdoba se encontraron los responsables de aquellos tiempos. Claro. Ahí estuvieron. La derecha peronista. De la Sota, Moyano, de Narváez. Y el exministro Labaña. El exministro Labaña. Qué paradoja, ¿no? Día Internacional de los Trabajadores y en Córdoba constituyendo un frente o un espacio con vista a las elecciones legislativas en Argentina de estos que son absolutamente opuestos a los intereses de los trabajadores, incluido Moyano. Incluido Moyano, por aquellas contradicciones que uno le achaca todo el tiempo, ellos bajo el lema de Unidos para Cambiar, era el lema fundamental, sí, de este frente opositor de la derecha peronista. Y bueno, confeccionaron un texto ahí con algunas... Bueno, yo estuve viendo algunos ítems que rayan el absurdo, digamos, verdaderamente no tienen un componente concreto, ninguno de ellos. Cosas como cambiar bronca por alegría, división por unión, cuestiones que, bueno, en definitiva no... Eslogans y nada más que eso. Pero sabemos quiénes son. Ya los conocemos. Ahora, este 1 de mayo también nos mostró otras imágenes. Venezuela, Nicolás Maduro anunciando medidas hacia los trabajadores. O sea, participación, claro, de los trabajadores en la renta. Esto no sabemos, es la renta petrolera fundamentalmente la que se dispone para mejorar las condiciones de vida del pueblo. Y recordamos, Venezuela siempre tuvo petróleo. Claro. No es que ahora se descubrió el petróleo. Claro. Por otro lado, Evo Morales, uno de los anuncios más importantes que hace, que expulsa a la USAID del territorio boliviano. De Bolivia, sí. La USAID es la Agencia para el Desarrollo Internacional, que viene de Estados Unidos. En realidad fue creado en el año 1961. Kennedy. Claro, Kennedy, para apoyar no solamente las organizaciones ONG que se estabilizan, pensando fundamentalmente en Cuba. Claro. Y también para que no se repita lo de Cuba en toda América Latina y el Caribe. Claro, con ese primer objetivo y Bueno, vamos a hablar también de eso, Cisco. Vamos a analizar qué es la USAID. Que acá en Rosario sabemos que hay fundaciones que reciben plata de la USAID. Reciben, claro. Sí, están financiadas por la USAID. Sí, bueno, hablaremos de eso y de... Y otro tema también que hoy justo vamos a conversar. Decíamos del primero de mayo en Cuba. Vamos a conversar con nuestra compañera Arlene Rodríguez de Libet, la periodista de la Mesa Redonda Informativa de Telesur. Y queremos, decíamos, bueno, primero de mayo, y como el domingo próximo se suma esta campaña de los días 5 por los 5, hablar de los 5. Pero hoy tenemos una noticia relevante. Sí, importantísima. René González, que tenía libertad custodiada en Miami, y estaba en este momento, recordemos que tuvo permiso 2 semanas para ir cuando murió su hermano. Claro. Roberto González, y ahora le permitieron, por la muerte de su padre, regresar a la isla. Hizo una presentación que fue aprobada que se le permita quedarse en la isla. A cambio de eso, tiene que renunciar a la ciudadanía norteamericana, porque él tenía la ciudadanía estadounidense. Claro. Así que esa es la condición. Le costó barato. Me imagino que es... No digo un honor, porque nada que provenga del imperio puede ser honorable, pero sí podemos decir que no ha sido ningún esfuerzo renunciar a la ciudadanía estadounidense. Tanto, ¿no?, tiempo esperando, recordemos 15 años lleva. Claro. Él ahora queda en Cuba, 15 años presos injustamente en Estados Unidos. Exactamente.